El siguiente programa es producción nacional de tipo cultural y educativo y contiene elementos de lenguaje tipo A, de salud tipo A y podría tener elementos de sexo tipo A y de violencia tipo A y B. De inmediato, tema con variaciones. Cátedra Radial de la Música Universal y pionero de la radiodifusión venezolana. Fundado en 1952 por el profesor Corrado Galcio y transmitido desde 1968 por Capital 710. Señoras y señores, dispónganse a disfrutar de lo más selecto de la música académica en tema con variaciones. Buenos días para quienes desayunando, manejando en su automóvil o por la ciudad, saboreando un café o levantándose de la cama, sintonizan nuestra señal de los 710 AM de Radio Capital. En nombre de su gerente de programación, José Vicente Gamboa, de nuestro operador de sonido, grabación y edición, Raúl Sánchez, y del maestro Corrado Galcio, creador y productor de este programa, y un servidor, Einar Goyo Ponte, en el micrófono, a punto ya de iniciar una nueva emisión de Tema con Variaciones, el programa más longevo de la radio venezolana, Cátedra Radial de la Música Universal. 2016 es un año pródigo en aniversarios musicales y culturales. Hemos celebrado ya el de una ópera. Comenzamos una serie sobre un compositor venezolano. Cervantes y Shakespeare coinciden en el cuatricentenario de su muerte y muchos libros y películas cumplen ciclos estelares este año. Nosotros nos mantenemos hoy en nuestro continente al celebrar el primer centenario de nacimiento del compositor argentino Alberto Ginastera. Por eso nuestro hashtag de hoy para su interacción con nosotros por las redes sociales es #TCV, tema con variaciones, Ginastera 100, por las cuentas @710capital y @altoinit. 11 de abril de 1916 es la fecha de nacimiento de Alberto Ginastera, en Barracas, provincia de Buenos Aires. A sus 22 años ya estaba graduado del Conservatorio Williams de la capital argentina. A mediados de los años 40 viajó a Estados Unidos a estudiar con Aaron Copland como Antonio Esteves y al regresar a Argentina fundó varias academias y conservatorios de inmenso prestigio hoy en su país, como el Conservatorio de La Plata y el Instituto de Altos Estudios Musicales. Pero para ese momento ya Ginastera se había destacado en la composición con las obras que definirían su primera etapa, la que el mismo autor llamaría de nacionalismo objetivo, porque utilizaba, como Inocente Carreño en Venezuela, temas y ritmos folclóricos y los ensamblaba en una composición definida por los moldes universales. Se aprecia sin confusiones en sus danzas argentinas para piano, danza del viejo boyero, danza de la moza donosa y danza del gaucho matrero. Los aires y los nombres de las danzas refieren directamente al paisaje provinciano y vernáculo argentino. Marcadamente sincopada la primera, con un hermoso melodismo la segunda y la última, llena de un exaltante ritmo criollo. Escuchémoslas con Horacio Lavandera al piano. Thank you. eran las danzas argentinas para piano de Alberto Ginastera, su opus 2, con Horacio Lavandera al teclado. Un año apenas tenía de egresado del Conservatorio Williams cuando Ginastera compuso esta obra. Buen alumno, ¿no creen? Luis Héctor Correa de Acevedo, musicólogo brasileño, escribió sobre Ginastera que fue la figura de mayor proyección de su generación, quien partiendo del nacionalismo en boga en tiempos de su juventud, alcanzó en la plenitud de su obra una irradiación universal, alimentada por la originalidad intrínseca de sus soluciones y por la infalible musicalidad, refinada y precisa de todo lo que compuso. Junto con las danzas argentinas recién escuchadas, la primera producción de Ginastera fue el ballet Panambí, compuesto sobre una leyenda indígena del río Paraná. Fue concluido en 1937, pero solo se estrenó en el Teatro Colón de Buenos Aires hasta 1940. Ginastera tiene 24 años. En ella escuchamos una mezcla de creación de atmósferas sugerentísimas, sustentada por una magistral orquestación que acusa el influjo de Maurice Ravel en el canto de Guiraú y el Stravinsky del Pájaro de Fuego y la Consagración de la Primavera en los pasajes más vivaces relacionados con el mundo mágico antiguo. De Panambí escucharemos una selección. Primero su inicio, que describe un claro de luna sobre el Paraná. Panambí, hija de un cacique de la tribu, ha sido comprometida en matrimonio con Guiraú, su más valiente guerrero. Para celebrarlo hay una danza de los guerreros que escucharemos como segundo número. Hay una escena de amor entre los dos protagonistas que se corona con el bello canto de Guiraú, un evanescente solo de flauta de delicado acompañamiento orquestal. Pero el guerrero es secuestrado por los espíritus del río y la tribu pide ayuda al hechicero, quien también está enamorado de Panambí, y aprovecha la ocasión para vengarse del rechazo de esta. Miente al decirles que los espíritus han solicitado que la princesa baje hasta las aguas del río a reclamar a su amante, con la intención de hacer que se ahogue. Ella está dispuesta y cuando se encuentra en las orillas aparece el dios Tupá, quien lo impide. Castiga al hechicero convirtiéndolo en cuervo y rescata a Guiraú, quien ya se asomaba por entre las aguas anhelando el abrazo de su amada Panambí. Todo este épico final lo escucharemos en los dos números finales, la danza del hechicero, violenta y arcaica, y en la aparición de Tupá, que desemboca en un apoteósico amanecer. Nos interpreta esta selección del ballet Panambí la Orquesta Sinfónica de Londres, dirigida por la directora uruguaya de origen hebreo, Giselle Ben-Dor, en una grabación de estudio de 1998. Alberto Ginastera, 100 años, Panambí. Thank you. Tema con variaciones. Todos los domingos a partir de las 8:30 de la mañana. Por Capital 710. La emisora que hace gustar la AM otra vez. La primera parte de este tema con variaciones dedicado al centenario del natalicio de Alberto Ginastera concluyó con una selección de danzas del ballet Panambí con la Orquesta Sinfónica de Londres dirigida por Giselle Bendor. El éxito del ballet que acabamos de oír le valió a Ginastera el Premio Nacional de Música y el contrato de la compañía de ballet americano Caravan para otro espectáculo de similar contenido. Ginastera entonces compone Estancia, que será su opus 8, ballet sobre escenas de la vida rural de Argentina, en 1941. Pero la compañía Caravan se disolvió al año siguiente y el ballet no se montó en escena sino hasta 10 años después. Sin embargo, en 1943, en un concierto, Ginastera estrenó su suite con el mismo título. Sería el predominio de la tradición gauchesca, en palabras del mismo compositor, en esta etapa nacionalista, con fuerte color local y un tratamiento consciente de temas indígenas, aunque con escasa apropiación directa de materiales folclóricos. Su música cultiva un lenguaje claramente tonal, que incluye, sin embargo, pasajes extremadamente disonantes. Estancia es la obra más marcadamente nacionalista entre las partituras extensas de esta fase objetiva. En el ballet original se incluyen versos cantados del poema Martín Fierro de José Hernández y conectan de inmediato la obra con La Pampa. La sección final de la obra, su clímax, titulada Malambo, deriva de la vigorosa danza homónima, que se identifica a menudo con los gauchos, en una competencia típica de la zona llamada justa. El malambo se caracterizaba por un tiempo rápido y un movimiento constante de corcheas en compás de 6x8. Ginastera lo utilizó en Panambí y en la danza del gaucho matrero, siempre en secciones finales de gran efecto. Escucharemos la suite Estancia de Alberto Ginastera con nuestra Orquesta Sinfónica de la Juventud Venezolana Simón Bolívar, dirigida por Gustavo Dudamel, en grabación de 2008, en Caracas, en sus cuatro movimientos: Los Trabajadores Agrícolas, Danza del Trigo, Los Peones de Hacienda y El Malambo. Thank you. con la suite del ballet Estancia de Alberto Ginastera, ejecutada tan eléctricamente por Gustavo Dudamel y la Sinfónica Simón Bolívar, termina este primer programa sobre el compositor argentino, quien cumple 100 años de su nacimiento en este 2016 y que trascendió el sonido de su país a los ámbitos universales, con música vocal, de cámara, ópera, en los cánones más modernos. La abordaremos en futuras entregas. Mientras, sigan tuiteando con la etiqueta numeral TCB Ginastera 100 por las cuentas @710capital y @altoinítido, o escríbanos con su opinión sobre la música de Ginastera, las obras escuchadas hoy, el pianista, los directores o las orquestas presentadas a los correos radiocapital710@hotmail.com o einarfausto@yahoo.com. Mientras José Vicente Gamboa, gerente de programación de Capital 710 AM, Raúl Sánchez, nuestro técnico de sonido en la grabación y la edición, y un servidor, Einar Goyo Ponte, quien a nombre del profesor Corrado Galcio produce este programa de más de 6 décadas de vida radial como cátedra de la música universal, que también puedes seguir a través del blog www.soundtrackcotidianoblogspot.com, volverá el próximo domingo a esta misma hora y por este mismo dial al cabo de otra feliz semana. Y así damos por finalizada esta enriquecedora experiencia musical. La cita es para el próximo domingo para compartir otra edición más de Tema con Variaciones.